El programa de radio más buscado, El Forajido con Santiago Alonso. En minutos, en FM Oeste 106.9. No hay siesta posible. El Forajido, sábados de 13 a 15 con Santiago Alonso por FM Oeste 106.9. Expect me like you expect Jesus to come back. Cada sonido que esta primavera 2019 sale de nuestra emisora es tendencia. FM Oeste 106.9 MHz, orgullosamente locales. Springtime 019. Hay primavera, hay buena onda. Se dice que está fuera de la ley. Cambiando de identidades, de rostro y de historias, transita pueblos pequeños y ciudades enormes. A donde sea, se mimetiza logrando resaltar o simplemente pasando desapercibido. Tiene mil caras y disfraces, pero su voz es inconfundible. Acomoda su caballo y comienza a galopar buscando pueblos donde contar su historia. FM Oeste presenta El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley, los sábados de 13 a 15 por FM Oeste 106.9. Y con algo de tomar empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la última edición del año del Forajido por aquí por Oeste 106.9. Así lo decimos de entrada para que se vayan haciendo la idea. No lloren chicos, no lloren chicas, porque estaremos de vuelta el año que viene. Allá por el 2020 estaremos nuevamente trayendo un montón de data sobre cine, animación, cultura pop, cosas ñoñas y por supuesto una muy fina selección de rock y pop para pasar dos horas realmente increíbles. Pero no nos amarguemos de entrada porque ya vamos compartiendo algunas informaciones sobre cositas que estaremos viendo en los próximos años y en los próximos meses ya en materia de cine. Primero una inmediata, una noticia que está relacionada con Avengers y El Rey León, dos de los tanques de este año, que se van a reestrenar en 4D y a mitad de precio. Va a ser en una cadena muy específica, Hoyts específicamente, porque según informa cinesargentinos.com.ar, dos de las películas más vistas del 2019 vuelven esta semana a algunas salas contadas, pero salas al fin y a mitad de precio. En el caso de Avengers Endgame y El Rey León, se van a estar proyectando en los cines Hoyts que cuenten con las salas 4D hasta el miércoles 18 de diciembre. ¿Por qué hasta el 18? Porque, bueno, como ya lo hemos dicho muchas veces, el 19 se estrena Star Wars: El Ascenso de Skywalker. Y bueno, por supuesto que va a ser todo un acontecimiento. Los complejos que tienen estas salas son los que están bastante cerca de acá de la radio. Estamos en Aedo, ustedes saquen directamente sus propias conclusiones. Avengers Endgame fue una de las películas más vistas del año, que llevó casi 3,9 millones de espectadores a los cines, y El Rey León por su parte 3,6, ¿no? Ambas pertenecientes a la factoría Disney. En el primer caso, una perteneciente a Marvel Studios y la otra a Disney Studios, pero son parte del mismo conglomerado de medios, así que realmente el ratoncito no ha parado de facturar. ¿Tenemos más cosas? Tenemos, por supuesto, en la senda de los superhéroes, dos noticias, una sobre una continuación y otra sobre una película que incluye a un argentino, porque siempre estamos detrás de alguna situación, en donde sea estamos, váyanlo sabiendo. Publica sensacine.com, Shazam 2 y The Flash ya tienen fecha de estreno. La secuela de superhéroes interpretada por Billy Batson y la cinta de El Corredor Escarlata de DC van a estar llegando ambas a las salas de cine, bueno, bastante más adelante, ¿no? En el 2022. Ahora te cuento el dato saliente sobre Flash. El universo cinematográfico de DC sigue creciendo y dos de sus proyectos han dado un paso para seguir más adelante, específicamente The Flash y Shazam segunda parte, que ya tienen fecha de estreno. Esta cinta en solitario sobre El Corredor Escarlata, con Ezra Miller a la cabeza, va a llegar a las salas de cine el 1 de julio del año 2022. Pero, ¿quién va a estar detrás de cámaras en la dirección, dándole tonos y estilo a esta película? Ni más ni menos que Andy Muschietti, el director argentino que ya ha hecho, bueno, muy famosa nuevamente la nueva saga de It e It segunda parte, trayendo, por supuesto, bueno, mucha buena factoría tanto técnica como actoral a esta nueva historia basada en un personaje que tiene, bueno, ya muchos años, perteneciente a la Liga de la Justicia. El proyecto, después de sufrir el abandono de casi todos sus directores, bueno, primero fue Seth Graham Smith y luego Rick Famuyiwa, bueno, parece ser que el coterráneo, el compatriota argentino Andy Muschietti se va a embarcar en esta patriada, si se quiere. En cuanto a la secuela del superhéroe interpretada por Zachary Levi, bueno, la nueva entrega se va a estrenar, decíamos, el 1 de abril del 2022, y se espera que David Sandberg vuelva a estar detrás de cámaras en este proyecto, con una primera entrega que recaudó, atente la cifra, 364 millones de dólares en todo el mundo, y siguió con, por supuesto, la estela de cintas como Mujer Maravilla, que sí se ganaron al público y la crítica. Así que los imaginamos en este universo de DC realmente haciendo cosas increíbles. Lo curioso con Shazam segunda parte es que va a llegar a las salas de cine 4 meses después de otra película basada en ese mismo universo, que es Black Adam, de la cual ya hablamos con Leticia Leibelt. La película sobre el antihéroe que va a interpretar Dwayne Johnson, conocido como The Rock, se estrena el 22 de diciembre del 2021. O sea, va a estar llegando, bueno, ya en un par de años, pero se están empezando a cerrar algunos detalles de su producción. Los rodajes de ambas películas se van a solapar, por lo que parece ser que no veremos a estos dos personajes todavía enfrentándose en la gran pantalla. Mientras tanto, si seguimos hablando de DC, hay algunas novedades. Por ejemplo, un tráiler de Birds of Prey, Aves de Presa, conocido popularmente en latino, que es una serie que se va a estar viendo el año que viene y que se estrena el 7 de febrero del 2020, creo que por el canal CW, si la memoria no me falla. Después le preguntamos a Leti para que nos dé algunas precisiones que buena falta están haciendo. Para los fanáticos de la animación para adultos, una noticia que seguramente estaban esperando, que tiene que ver con Rick y Morty, que estrena su cuarta temporada de la mano de Netflix por estas tierras. La plataforma de la N colorada anunció que la cuarta temporada de Rick y Morty se va a estrenar en su catálogo este mes. Dicha temporada se estrenó el pasado 10 de noviembre en los Estados Unidos por Adult Swim, una de las señales pertenecientes al grupo de Cartoon Network, solo que en este caso es una señal adulta y consta de 10 episodios. Las anteriores 3 temporadas están también disponibles en Netflix con su audio original, y también para aquellos que no quieran leerlo, en español latino. Así que esto va a estrenarse el día 22 de diciembre solamente por Netflix para Latinoamérica, así que los que se han reído con este tipo de historias y con este tipo de humor, que de alguna manera hereda el humor de los Simpsons, South Park, Padre de Familia, toda esa animación para adultos, bueno, seguramente lo van a pasar espectacular. Seguramente lo van a hacer escuchando buena música, y eso tenemos. Vamos a estar acomodándonos. Más adelante tendremos noticias de esas raras que vamos publicando semanalmente en nuestra columna de actualidad. Pero ahora nos debemos a nuestro público, porque estamos con ganas de escuchar un poco de rock y pop allá de los buenos 2000, como nos gusta decir a nosotros. Vamos a escuchar a Jet haciendo Are You Gonna Be My Girl. Les damos a todos la bienvenida. Acomódense, esto da para largo. Les aseguramos que lo van a pasar muy bien, o por lo menos vamos a hacer lo posible para que así sea. Estamos en el 46590043. Estamos en Facebook, los buscan en FM Oeste Aedo, y estamos también en Instagram, los buscan como FM Oeste 106.9. Amigas y amigos, así empezamos el Forajido hasta las 3. ¿Qué tal? Pasen y oigan. Six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with gonna be my girl. It's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Buenas amigos, le damos la bienvenida a esta edición final del 2019 del Forajido por aquí por este 106.9. Arriba, es sábado a la tarde y estamos dispuestos a pasarlo realmente espectacular. Esto es Jet, Are You Gonna Be My Girl, una canción del año 2003 de la banda australiana Jet, de su disco Get Born, lanzada como el primer sencillo del álbum el día 25 de agosto del 2003 en Australia y el Reino Unido. Una canción compuesta por Nick Sester y Cameron Mancy. Are You Gonna Be My Girl es comparada con algunas canciones como Screwdriver de The White Stripes y por el ritmo que tiene, ya se habrán dado cuenta aquellos que son mucho más atentos, muy parecida a Last for Life de Iggy Pop, que recordamos fue parte de la banda sonora de la película Trainspotting. La banda de todos modos define que Are You Gonna Be My Girl tiene más en común con canciones Motown de los 60, como por ejemplo I'm Ready for Love de Martha and the Vandellas o Can't Hurry Love de The Supremes, una canción que está realmente muy muy piola y que por supuesto pertenece a esta banda que yo entiendo que es un One Hit Wonder, ¿no? Esas canciones, de esas agrupaciones que sacaron un tema conocido y después como que fueron, ¿no? Bueno, el video musical fue rodado en blanco y negro y muestra básicamente a los músicos de la banda tocando en un estudio completamente blanco. Y mientras van tocando, charcos de tinta negra van saliendo de su cuerpo para formar un paisaje bastante parecido a la portada del disco Get Born y algunas pinceladas, si se me permite, del álbum de The Beatles Revolver. Así que no se lo pierdan, youtubenlo, que realmente lo van a pasar 10 puntos. También lo van a pasar 10 puntos con estas chicas que se dedican al rock hace bastante tiempo y que las hemos pasado una y otra vez y el público aprueba. Nos da lo que y nos dice, che, vamos con más de Donas. Esta vez es Take It Off del disco Spend the Night. Más adelante, información ñoña, la columna de Leticia Leibelt. Noticias raras y más rock y pop. De Donas, esto es Take It Up, El Forajido. del libro Animal de Radio de Lalomir y Carlos Barragán. Animales de la Antigüedad, el Coliseo Romano. Los romanos, antes de tener el Coliseo, tenían un estadio de madera parecido al de la cancha de Estudiantes, pero se les incendió cuando Roma se incendió toda. Entonces empezaron a construir el Coliseo en piedra para que el fuego no los volviera a dejar sin estadio de juegos. Para ellos era muy importante por aquello de pan y circo, un importante descubrimiento romano que se sigue utilizando hasta nuestros días. El asunto es que terminaron el Coliseo Romano en el año 80 después de Cristo, así que Nerón nunca estuvo ahí, salvo en las películas porque, claro, ya había muerto aunque le hubiera encantado. En el Coliseo, además de hacer luchar gladiadores contra gladiadores, toros contra gladiadores, toros contra toros, leones contra cristianos, cristianos contra gladiadores, tigres contra leones, leones contra gladiadores, osos contra tigres, tigres contra toros, cristianos contra toros y tigres, y leones y gladiadores, y osos y tigres, y toros y gendarmes, y perros contra cristianos, y ese tipo de juegos, también hacían batallas navales. El Coliseo se podía llenar hasta con 1.5 metros de agua, y se ponían unas embarcaciones con gladiadores, y se daban con todo hasta que alguno quedaba vivo y ganaba. Pensemos que en algún momento se inauguró el Coliseo, capacidad 50.000 personas. Como para cualquiera de nuestras inauguraciones, se quiso tirar Roma por la ventana. Pero como los romanos eran muy bestias para todo, la inauguración duró 100 días de juegos, de este tipo de juegos, y se sabe que en aquella gran inauguración murieron 9.000 animales salvajes. ¿Cuántas personas murieron? No se sabe, porque los romanos parece que no las contaron. Así eran las cosas con esta gente, tipos zarpados de verdad, como se dice, animales de la antigüedad. Del libro Lalomir, Carlos Barragán, Animal de Radio. Conociste un par de estrellas y ya sé, ya vi que sí, que ella sigue siendo rubia. Pero mi entusiasmo ya no es el de antes. Era paso con otras diabluras. Me gustan tus ojos, me gusta mi piel y tus mejillas, pero no me gustan tus puntos de vista. Estamos escuchando al Indio Solari del disco El Tesoro de los Inocentes, así se dice, escuchando Charro Chino, una de las grandes canciones que estamos pasando en El Forajido. Hola Santi, ¿cómo te va? Soy Victoria de Aedo, quería agradecerte por el Indio Solari. Grandes noticias esta semana, esto y tener de vuelta al Ministerio de Salud. Claro, sí, totalmente. Sí, ha sido una gran semana, por supuesto. Estamos hasta las 3 haciendo El Forajido por acá, por Oeste 106.9. Comparto entonces la esperanza y la alegría de Victoria en esta nueva etapa que se viene para el país, así que desde acá yo no puedo decir otra cosa que estoy muy contento y como muchos, con mucha esperanza. Estás escuchando FM Oeste, estás escuchando El Forajido con Santiago Alonso, un programa fuera de la ley, 106.9, orgullosamente locales. La información corre una carrera contra el tiempo. Los hechos se superponen y lo urgente se posiciona por encima de lo necesario. Ahora, noticias en primera persona en El Forajido. Rigor periodístico, análisis sesudo e información de primera mano aquí en El Forajido por Oeste 106.9. Vamos entonces con aquellas noticias que uno espera saber a esta hora, para lo cual vamos con nuestro primer titular. Abrirán una cadena de restaurantes que vende solo comida de avión. La comida de los aviones no se considera exactamente alta cocina, pero existe una aerolínea que apuesta que la gente ama tanto la comida de sus aviones que estaría dispuesta a pagarla en restaurantes en tierra. Nos referimos a Air Asia, una de las aerolíneas más importantes de Asia, que ha anunciado planes para abrir más de 100 restaurantes a nivel mundial en los próximos 5 años. Los establecimientos ofrecerán el mismo menú que Air Asia vende en los vuelos, incluidos el arroz con pollo, el plato insignia Nasi Lemak de Pak Nasser, el pescado a la piña, fideos con pollo y arroz con ajo y el pastel onde onde. La medida es parte de los planes de Air Asia para convertirse en ya no solamente una aerolínea, sino una marca de estilo de vida, según han detallado, y la compañía espera que sus platos de Asia hagan que los usuarios los elijan por sobre sus competidores occidentales. Hemos visto un apetito significativo para nuestras ofertas de menú a bordo, más allá de nuestros vuelos a través de la región, y esta es nuestra respuesta a esa demanda, fue lo que dijo la gerente general de la marca, Catalina Go. El primer restaurante con base en Air Asia, llamado Santan, abrió recientemente en un centro comercial de Kuala Lumpur, en Malasia. La mayoría de los platos cuestan alrededor de $3 e incluyen una variedad de delicias locales, así como otros platos populares que se sirven a bordo de la aerolínea. De hecho, la aerolínea se enorgullece de ofrecer el mismo menú que vende en los vuelos. Tengo una aerolínea y ahora finalmente tengo un restaurante, dijo el CEO de Air Asia, Tony Fernández. Nuestro sueño es tener uno en Times Square. Primera noticia entonces, repetimos el titular para aquellos atentos y desatentos. Abrirán una cadena de restaurantes que vende solo comida de avión. Es nuestro titular número uno. Vamos al segundo. Nos vamos a Las Vegas. Misterio allí. Aparecen palomas de la nada, ¿no? Con pequeños sombreros de vaquero. Alguien ha estado poniendo sombreros de vaquero pequeños en la cabeza de las palomas en Las Vegas. Y si bien el motivo es un misterio, un espectador local tiene solamente una explicación: el rodeo ha llegado a la ciudad. Eso es lo que Robert Lee le contó a la prensa cuando se le preguntó acerca de las palomas que grabó con sombreros de vaquero en miniatura con su pequeño dispositivo móvil. Es la única explicación que tengo, fue lo que dijo Lee. Noté algo rojo en la cabeza de la paloma y vi estas cosas increíbles. Una cadena de radio informó que un grupo local de rescate de animales y defensa de palomas, conocido como Lofty Hopes, tiene serias preocupaciones por los impactos negativos que los sombreros tendrán en estos encantadores seres alados. Al principio pensé, Dios mío, qué adorable, fue lo que dijo María Hillman. Entonces pensé, ¿cómo llegaron ahí, más allá de todo? Hillman dirige la Organización de Defensa de los Animales, cuyo lema es un movimiento positivo para palomas. Si bien la identidad de la persona que pone los sombreros en las palomas sigue siendo desconocida, Hillman dijo que su organización se propuso localizar a las aves y también a, quitarle eventualmente los sombreros en cuestión. los pegaron. ¿Y qué significa eso para ellas? Fue lo que dijo Hillman. ¿Es algo que impedirá su vuelo o atraerá a los depredadores? Lofty Hopes compartió un video de unas palomas con sombreros de vaquero pidiéndole a cualquiera que haya visto alguna que llame al número publicado en su página para que puedan directamente ayudarlas. Repasamos entonces título número 2, Misterio en Las Vegas, aparecen palomas con pequeños sombreros de vaquero. Vamos entonces a nuestro último titular, castigan a su hija adolescente manejando sus redes sociales por 2 semanas. Cuando su hija de 15 años rompió las reglas al meter chicos a escondidas en un pijama party, sus padres le dieron la opción de entregar su teléfono durante un mes o darles acceso a sus redes sociales durante 2 semanas. Ella eligió esto último y sus seguidores están muy agradecidos. La toma de las redes sociales de Madeline Sumter por parte de sus padres, Tonya Ford y Larry Sumter, comenzó a principios de noviembre con una publicación de Instagram que anunciaba que había accedido a entregar el manejo de sus redes sociales durante 2 semanas, por lo que sus seguidores podrían esperar algunas publicaciones muy ridículas de Instagram, Snapchat y TikToks de sus padres, y realmente estuvieron a la altura de las expectativas. El 11 de noviembre, el padre de Maddie ya había comenzado su hilarante camino para avergonzar a su hija adolescente al publicar una selfie titulada «Me pareció linda, puede que la elimine más tarde», pero eso fue solamente el comienzo, y en la tercera publicación de su padre, el adolescente ya les rogaba a sus padres que le quitaran el teléfono durante un mes. Después del primer día, Madeline dijo: «Cambié de opinión, elijo el mes», fue lo que afirmó Tonya Ford entre risas. Larry le dijo: «No, estoy muy interesado, tengo muchas ideas. Nos quedamos con las 2 semanas. Él ama esto, creo que hará su propia cuenta TikTok cuando esto termine». Después de posar con una blusa ajustada y una peluca rubia hasta bailar con su yerno, parecía que no había nada que el gerente de construcción de 43 años no hiciera para entretener, y los amigos de Maddie y los seguidores de las redes sociales lo estaban disfrutando realmente a lo grande. En el transcurso de las 2 semanas, los seguidores de Instagram de Madeline Sumter saltaron de 2.700 a 16.000, por lo que probablemente debería agradecer a sus padres su original castigo. La única pregunta es si puede estar a la altura de la racha creativa del papá Larry. Al menos tendrá que intentarlo, ya que muchos de sus seguidores en las redes sociales ya le están pidiendo que traiga de regreso a papá. «Siempre estamos dispuestos a avergonzar a nuestros hijos», fue lo que dijo Tonya Ford, y agregó que su esposo recoge a sus hijos de la escuela de manera rutinaria, disfrazado de mascota y con su música country a todo volumen, para que la nena no meta más jóvenes en su casa y haga cosas raras y chanchas. Bien, aquí cerramos entonces nuestro pequeño segmento informativo para cerrar inmediatamente con los siempre ponderables datos del tiempo y temperatura. Es la hora. 1:30 p.m. La temperatura. 20 grados. Y la humedad. Muchísima. En el Forajido ya te has actualizado. Ah, no, me dicen por tu caracha que es de 32 grados. No. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. Bargain copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking mint. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. Yeah, I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no, I can

está Major Lazer con DJ Snake haciendo Lean On You. Se escribe Matías desde Villa Sarmiento. Hola Santi, ¿cómo estás? Che, ¿sabías que Telecentro tiene un canal de anime que es de México? ¿Qué onda? Sí, se llama Beat Me. Está disponible para Telecentro únicamente en su pack hiper recontra premium mega cheto que no todo el mundo tiene, pero sí, efectivamente, es como muy bien dice aquí nuestro oyente, pasa series como Los Caballeros del Zodíaco, Massinger y un par más que no conozco, me dicen. Bueno, nada, sí, es verdad, es un canal nuevo que pertenece a un grupo mexicano que ha decidido expandirse, pero la verdad que la joda es que lo tiene poca gente, che, si no estaría re bueno mirar de vuelta Massinger Z en televisión, es como algo de otra época adaptado al 2019, me encanta, así que los que tengan Telecentro, bueno, tienen esa suerte. Para los amantes del anime y todo el mundo ponja, acá publica ANMTVLA.com que el Cartoon Network estrena una nueva serie, Infinity Nado. Anime está siendo transmitido por el Cartoon. Sin previo aviso, Cartoon Network Latinoamérica ha estado transmitiendo en su programación durante el mes de diciembre el anime de Infinity Nado, basado en la línea de juguetes de Oddly Toys. Sí, en la onda Pokémon, Yu-Gi-Oh! Y Beyblade y nenes que juegan a las cartas con trompos, ¿no? Toda esa cuestión que por ahí alguien de le puede interesar. Cuenta con 3 temporadas con 52 episodios. Después se produjeron otras 2 series más. Además viene a sustituir en la programación a Steel's Wild, otro anime de origen chino que se ha emitido por el Cartoon. Va a acompañar otros animes que se pasan en el canal como Dragon Ball Super, Dragon Ball Kai, Pokémon, Bakugan, Battle Planet y Beyblade, todos los miércoles a las 4:30 de la tarde, horario medio choto, la verdad, porque nada, es muy para los pibes, pero bueno, qué sé yo. Si lo quieren ver, así está disponible en el canal de la CNN. Cartoon Network está disponible en todos los cables, así que lo pueden ver en un horario que para los que laburamos está bastante complicado, así que cuestión de buscarlo en la internet. Lo que no buscamos en internet es el rock nacional o pop nacional que nos llena el alma semana a semana, y por supuesto le damos la banda, le damos importancia a la banda del señor Federico Moura. Esto es Virus, Amor Descartable, para escuchar y relajarnos un poco y dejarnos llevar por estos vientos primaverales. ¿Por qué no? Estás escuchando FM Oeste. Estás escuchando El Forajido con Santiago Alonso. Un programa fuera de la ley. 106.9. Orgullosamente locales. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him higher. Well, I'll be your daydream, I'll be your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the go. Estamos escuchando a The Chainsmokers con Roses haciendo Roses, justamente. Tenemos un teléfono habilitado y es el 46590043. Si nos quieren escribir por Twitter, estamos en arroba FM Oeste. En Facebook, FM Oeste Aedo, y en Instagram, FM 106.9. Ahí nos buscan para dejarnos su saludo, su mensaje, su pedido. Todo eso está disponible. Redes abiertas hasta las 3 en El Forajido, por acá por Oeste 106.9. Más mensajes. Nos escribe Carla de Ramos Mejía. Dice: che, ¿escuchaste que se viene Rebelde Way a Netflix? Yo lo empecé a ver. Tengo 35 y me siento de vuelta con 16. sí, pero yo la verdad que no. Perdón, Carla, pero no lo veía. Es de nuestra generación, sí. Yo tengo tu edad, básicamente, pero no lo miraba. A tu edad miraba Los Caballeros del Zodíaco. Mientras todos miraban Rebelde Way, mientras miraban todos Chris Morena, yo miraba a Seiya desangrarse en las 12 casas. Así que, perdón si no te acompaño en esta, pero justamente a raíz de eso tengo una noticia que lo publica Diario Show por estas horas. Camila Bordonava, ex Rebelde Way, apareció en las redes. La actriz, quien se alejó de los medios hace muchos años, se fotografió con su ex compañero de ficción Felipe Colombo y causó furor. En 2002, Camila Bordonava se ganó el cariño del público por interpretar a Maritza Pía en Rebelde Way, serie que todos recordamos que produjo en su momento la fabricante de niños por televisión, que es Cris Morena, que tuvo un gran éxito en aquel entonces. Sin embargo, la actriz decidió alejarse de la pantalla chica, de la fama y también de los medios para vivir en la Patagonia con un bajo perfil. Allí trabaja en el Centro Cultural El Peradero y no utiliza redes sociales. Hace pocos días se estrenó, como decía, la serie en Netflix y muchos fanáticos se preguntaron qué fue de su vida. Es por eso que Felipe Colombo, quien mantiene una amistad con ella, decidió viajar al sur para visitarla. Los actores se fotografiaron muy sonrientes y luego Felipe se encargó de subir las fotos a su cuenta de Instagram, donde causaron furor. El vínculo que tienen Colombo y Bordonava es muy cercano, ya que ella es la madrina de su hija. Bueno, nada, cuestiones de cholulaje en cuestión. Para Carla, que estuvo mirando, según nos decía, ¿no? A la espera del estreno de Rebelde Way en Netflix y mirándolo por YouTube, y ahora que me decís por Netflix. Bueno, claro, sí, efectivamente. Más noticias que tienen que ver con producciones nacionales y que tienen como protagonista a Natalia Oreiro, que se va a poner en la piel ni más ni menos que de Eva Duarte de Perón. La actriz fue convocada para protagonizar la serie Santa Evita, producida por Disney, que se va a estrenar en el 2020, según informa La Pavada de Crónica. Anticipamos que la guionista Marcela Gerti está escribiendo los 8 capítulos de Santa Evita, basados en el libro de Tomás Eloy Martínez. Producida por Disney, parece que no hay tanto presupuesto como podría imaginarse si hablamos de una multinacional. El punto es que al día de hoy Natalia Oreiro estaría confirmada como la banderada de los humildes. Van a estar también Mercedes Morán, Diego Alonso, Luis Machín, entre otros. Estaría viniendo antes de comenzar a rodar, que sería en abril de 2020, el director Rodrigo García Barcha, que quiere estar y conocer a los intérpretes ya en el mes de febrero. Tenemos una gente amiga que ha audicionado para algunos papeles, así que desde acá le deseamos la mejor de las suertes. Simplemente eso. Ahora vamos a escuchar a The Killers. Seguimos con un poco de pop para amenizar la tarde. Esta vez un clásico del año 2004. Esto es Somebody Told Me. Canciones que conoces, canciones que disfrutás y otras gemas que están por conocerse. Eso también es El Forajido. En un rato, después del corte, nuestra amiga Leticia Leibelt. I said, oh, heaven ain't close. Sigue escuchando El Forajido por FM 106.9.